Amigos, estamos de vuelta en el programa. Seguimos con el doctor Javier Baraibar, gerente de transporte urbano. Señor Javier Baraibar, más o menos quería, y seguro que la gente quisiera escuchar, los resultados que está teniendo, las pruebas que están realizándose con el Metropolitano. ¿Cómo van esos resultados? ¿Cuánta acogida tienen de gente? ¿Y qué cosas nuevas han visto ustedes que han aportado al transporte? Fíjese, como era de esperarse, día a día se va incrementando el número de usuarios que están subiendo y probando el Metropolitano. Arrancamos con no más de 1.000 o 1.500 personas el primer día de pruebas, y el último día hemos estado muy cerca de las 30.000 personas. No, el Metropolitano está trabajando ahora desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. El día de ayer hemos transportado a más de 28.000 personas y ya estamos cerca de las 200.000 personas que hemos en estos días de prueba transportados, lo cual nos indica que la gente lo está utilizando y lo está apreciando. Estas pruebas lo que nos están indicando es que la gente poco a poco está aprendiendo a hacer uso del sistema, y eso es muy bueno. Estamos teniendo frecuencia de paso de buzo cada 2 minutos en hora punta, en la hora que se llega a la oficina, y lo que podemos ver es cómo, mientras que al lado nuestro están los carros en la tradicional espera por la congestión, nuestro bus pasa rápidamente y garantiza la llegada a tiempo a su destino, ¿no? En hora de poca afluencia o hora valle pasa cada 3 minutos. Pero con eso también podemos garantizar que se llegue a tiempo al lugar. Lo que hemos visto, pues, es que entre 7 y 8 de la noche son las horas en las que hay mayor demanda de pasajeros. Realmente arranca a las 6 de la tarde, donde comienza a llenarse el bus un poco más. A las 7, entre 7 y 8 es la hora de mayor demanda, y ya decrece a partir de las 9 de la noche. Eso es un poco la figura de las pruebas. La gente realmente está apreciando el sistema, ya cada día se ve con más facilidad que se sube y se baja, el uso de las puertas, cómo acceder a una estación, a la hora que se entra a una estación saber si uno va al sur, si va al norte, hacia dónde dirigirse, porque una estación intermedia tiene dos tipos de andenes, los que van hacia el sur, hacia el norte, y hay que ubicarse rápidamente para saber hacia dónde caminar para tomar el bus. Y todas esas cosas están surgiendo de todas estas pruebas, y que realmente vemos que ya casi 200.000 personas es bastante interesante y positivo. Doctor, justamente sobre ese tema, ¿qué otras medidas están ustedes tomando para captar más gente? ¿Hay algún tipo de promoción o publicidad que están haciendo para que la gente acuda y pruebe el nuevo sistema de transporte? Bueno, la Municipalidad de Lima tiene una campaña radial y televisiva que está saliendo todos los días, invitando al uso del Metropolitano. Recordemos que el Metropolitano todavía es gratuito, y mientras que esté en prueba va a seguir siendo gratuito, que en los próximos días vamos a empezar a operar hasta Matelini, es decir, hasta Chorrillos. Ya va a ser el circuito regular, porque ahora estamos llegando como última estación 28 de julio en Miraflores. Nos vamos a atravesar Barranco y vamos a llegar hasta Chorrillos, hasta la estación final en Matelini. Ya en próximos días va a estar esto operando, y vamos a mantener el horario de 1 a 9 de la noche, para una vez que hayamos acabado de incorporar esta parte, ya cambiemos a un horario corrido y continuo, ¿no?, en estas pruebas. Sí, doctor, y ¿La vía troncal está siendo probada, o también las líneas alimentadoras del Metropolitano? Esa es una buena pregunta. Recién nosotros en los próximos días vamos a poner a funcionar las vías alimentadoras. Lo que sucede es que las alimentadoras trabajan alrededor de Matelini, en el caso de la zona sur, ¿no?, y el Naranjal en la zona norte. Pero como no estamos en estas pruebas todavía llegando hacia Matelini, no podemos implementar las alimentadoras. Al momento que pongamos el circuito a funcionar dentro de este recorrido ya Matelini, llegando hasta Chorrillos, como le había dicho, ya vamos a poder comenzar a implementar o a poner en funcionamiento lo que es los buses alimentadores, que es una parte importantísima del sistema, ¿no? Y doctor, ¿qué sobre ese método que van a aplicar justamente cuando empiece a funcionar el sistema del metropolitano, la racionalización del otro transporte, de los buses, de las combis? ¿En qué medida se va a aplicar? Si se va a aplicar en su totalidad, como se había dicho, en 500 metros paralelo a la vía alimentadora y a la vía troncal, ¿cuánto porcentaje es eso cierto? Fíjese, es totalmente cierto. No son 500, sino son 400 metros hacia cada uno de los lados, es decir, derecha e izquierda del corredor. Y esto ha sido una negociación, ni siquiera negociación, ha sido una larga conversación que se tuvo con todos los operadores, se les explicó y se les dijo las razones y los beneficios o perjuicios que podía haber si se mantenían en la zona, y realmente todos los operadores involucrados de buena gana han aceptado. ¿Y qué se ha producido como consecuencia de ello? Rutas que eran pequeñas, se han fusionado y se han cambiado, o sea, se han ido hacia otra zona, o sea, pequeñas rutas que ya no tenían, que podían no estar económicamente en una buena posición, se han ido y se han fusionado con otras rutas en otra zona de la ciudad, otras simplemente han decidido salir del negocio, y otras las estamos pasando a zonas donde había necesidad de transporte público. Ojo, insisto en lo que les dije al principio, Lima no es que tenga en exceso capacidad de transportación, lo que tiene en exceso es número de vehículos. Entonces, además de esto, y ya teniendo estos acuerdos, que se han hecho acuerdos firmados, ¿no?, con cada una de las empresas, ha sido conversaciones una a una, yo he presidido todas estas conversaciones, ellos están pudiendo ahora acceder a la banca para entrar a un programa serio de renovación de flota, donde están privilegiando el gas natural. Y este es un tema vital. Lima hoy está considerada como una de las capitales más contaminadas de Latinoamérica, superando a Santiago de Chile y a Ciudad de México, lo que parece increíble teniendo al mar al frente. Entonces, yo creo que el aporte y la decisión que tomó nuestro alcalde, el doctor Luis Castañeda Alosio, en privilegiar el GNV, el gas natural vehicular, sobre cualquier otro combustible con Euro 5, ha sido una decisión vital para entrar a una transformación y bajar el nivel de contaminación de la ciudad. Esto sumado a que todo bus que entre ahora a la ciudad va a ser a gas, vamos a bajar de manera importantísima el nivel de contaminación de la ciudad. Hoy quemamos un diésel de más de 5.000 partículas por millón, ¿no?, cuando el estándar en el mundo permitido está por debajo de los 50. Esto es increíble, pero así estamos. Y esto es producto que las refinerías nacionales no pueden producir este diésel de calidad. Yo podré traer el mejor carro en diésel de tecnología 3, 4, 5, Euro 3, Euro 4, Euro 5, y no me sirve de nada, porque el combustible que yo tengo acá es malo, es muy malo y contamina. Yo quemo ese combustible y estoy contaminando. Con el gas tenemos garantizado tecnología Euro 5, tenemos un gas, ¿no?, que no es contaminante, es ecológico, es nacional y genera puestos de trabajo en el sur del país y acá en la capital. Muy bien, doctor. Se ha dicho también que el sistema del metropolitano va a absorber el transporte de Lima en un 10%. Yo quería preguntarle más que todo, y es la duda de la mayoría de gente, que cuando empiece a funcionar el metropolitano, ¿qué va a pasar con los otros sectores de la ciudad donde el metropolitano no va a transcurrir? ¿Ha pensado algún tipo de...? Cuando hablábamos de los proyectos a futuro, ya le decía, ya hay una iniciativa privada, hay una propuesta del privado para comenzar a trabajar el corredor San Juan del Lurigancho. O sea, lo que tenemos que armar es una malla, esta malla articuladora, donde van a haber vehículos de 18 metros articulados con capacidad de llevar a 160 personas, ¿no?, que van a reemplazar estos vehículos pequeñitos conocidos como la combi. ¿Y eso más o menos en cuánto tiempo estaría? Fíjese que ya empezamos con el metropolitano, el proyecto que debe continuar es San Juan del Lurigancho, que debe estar en un año, año y medio funcionando. Le decía también que ya hay interés por la carretera central, hay interés por la avenida universitaria, y son proyectos que se van a ir dando. O sea, la rueda empezó a rodar, ya comenzó a moverse, y entonces cuando me dicen solo el 10% en el metropolitano, yo le digo, no señores, es el inicio de la transformación, del gran cambio, y esto es esa terquedad que tuvo nuestro alcalde, el doctor Luis Castañeda, por apostar por este nuevo sistema. Hubiera sido más fácil decir, dejemos todo como está, démosles, como se han hecho en otras provincias, damos concesiones por 10 años y todo queda igual, ¿no? Siguen siendo propietarios los que manejan el negocio, los propietarios de la flota y no el gerente de la empresa. No importa, tienes tu concesión a 10 años y todos seguimos viviendo igual. No, señores, acá estamos realmente entrando a un nuevo sistema de transporte público. Doctor, justamente sobre esto del transporte metropolitano, que muchas ha traído muchas discusiones al respecto, sobre los casos de que se prevén o se sospechan sobre ciertos malos manejos en la administración y en la inversión que se ha duplicado al momento de hacerse la inversión para el transporte. ¿Qué tanto, en qué medida esto ha influido para que el transporte se haga demora en su término? A ver, en principio no ha habido duplicación de presupuestos, y esto hay que aclararlo y hay que ser enfático en esto. Cuando en el año 2003 se decidió el inicio... Doctor, disculpe, me avisan desde la cabina que tenemos que ir a una tanda de comerciales y volvemos con su respuesta luego de la pausa. ¿Cómo no? Chao. Que su negocio aumente la rentabilidad. Anuncie en Radio San Borja, líder en peruanidad. Llámenos al 223-0598 o escríbanos a ventas@radiosanborja.com. El Perú está de moda. Para nosotros lo está desde hace 26 años, porque generamos el sentimiento de peruanidad a través de la comunicación. Don Atilio Samaniego inició la tradición. Radio San Borja presenta el programa Fiesta Criolla, todos los días al mediodía, con artistas invitados, entrevistas, primicias y concursos. Las voces de mi Perú. Fiesta Criolla en Radio San Borja, líder en peruanidad. De lunes a domingo al mediodía. Programa producido por Mediacorp. Líder en peruanidad. María Jesús Rodríguez, luego de 9 años en la televisión, ahora está en Radio San Borja con La Miski, con lo mejor de nuestras manifestaciones culturales. Un nuevo amanecer. La Miski, todos los sábados desde las 8 de la mañana, aquí en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Conduce bien, conduce sano. Realizamos tu examen médico para obtener tu brevete. Psicomédicos. Ahora con certificación ISO 9001. Ubícanos en Trinidad Morán 628 por el Turín del INSE. Antenor Orrego 1996 frente al Ministerio de Transportes. Y Conchan Turín Club del Perú, Panamericana Sur. Llámanos al call center 719-9955. Psicomédicos del Perú. Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela Brevetes Perú, escuela integral de conductores autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Servimedic, salud ocupacional. Siendo el capital humano el factor decisivo que constituye e impulsa los proyectos de toda empresa de hoy,